10:54. Ayer la Junta Interna del Ministerio de Economía denunció el despido de una trabajadora de la cartera que fue desvinculada por hacer uso de las licencias por maternidad que el propio convenio colectivo de trabajo contempla como derecho de las mujeres. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación con Cecilia Iseli, delegada de géneros de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía. Cecilia, buen día. Diego te saluda. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos podrías dar algunos detalles del caso y qué explicaciones, sobre todo, dan las autoridades para despedir a una persona que está haciendo uso de la licencia por maternidad? Mira, nosotros hace 2 semanas nos enterábamos que no le iban a renovar el contrato a una compañera. La compañera está precarizada, con lo cual firma contratos anuales todos los años, y lo que le confirmaron es que para el año que viene no le iban a renovar su contrato, y lo que le dijeron para esta no renovación de contrato era que el problema era su nivel de ausentismo, sobre todo por el familiar a cargo. O sea, ella tuvo una beba hace un año, y como sabemos, los chicos cuando empiezan el jardín tienden a enfermarse mucho, sobre todo porque las licencias son muy cortas, entonces ni siquiera tienen formado el sistema inmunológico cuando acceden a los jardines materno-paternales. Otra de las cosas que le dijeron era que había bajado su productividad, la compañía está haciendo jornada reducida, con lo cual es esperable que no pueda hacer lo mismo que venía haciendo, y que no podía usar el lactario si ella tenía jornada reducida, que si lo hacía estaba haciendo un uso indebido del lactario. El lactario es un espacio que nosotros conseguimos como Comisión de Género el año pasado, que permite a las mujeres mantener la lactancia cuando vuelven a su puesto de trabajo. Uh-huh. Así que esas son las justificaciones que le dieron para no renovarle su contrato, o sea, todas vinculadas a su reciente maternidad. Bueno, está claro que el Ministerio de Economía no está muy atento a los movimientos sociales del último tiempo, a la fuerza que ha adquirido el movimiento de mujeres en la Argentina con el primer paro de mujeres, con el encuentro nacional masivo en Rosario. Y además uno se pregunta si son justamente estas personas las encargadas de pensar cuáles son los derechos de una trabajadora en estas condiciones. Y me pregunto si han dado intervención a otros organismos, porque tal vez lo que tiene que pensar el caso es más el INADI, el Consejo Nacional de la Mujer, por ejemplo. Sí, mira, a ver, irónicamente el Ministerio parece que sí ha dado cuenta del movimiento de mujeres, y de hecho está haciendo cursos de género dentro del Ministerio de Economía. Uh-huh. Y uno de los módulos se llama Maternidad y Trabajo, una relación posible. O sea, bastante perverso todo lo que están haciendo, porque después, por otro lado, despiden a una trabajadora. Todavía no hemos dado intervención a esos organismos, sí hemos estado conversando con el Ministerio de Salud, porque ellos justamente promueven la lactancia materna y que haya lactarios en todos los edificios públicos. Así que ellos nos han confirmado que la verdad que es bastante irracional. Están diciendo que de hecho el lactario es justamente para el periodo de amamantamiento y que no hay ninguna incompatibilidad con la jornada reducida. Así que bueno, por ahora hemos hecho eso, y hemos hecho la denuncia en la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades, que nosotros tenemos por convenio colectivo también, donde se denuncian los casos de violencia laboral, violencia de género y discriminación hacia las mujeres. Así que estamos con eso. Uh-huh. Nos contabas que esta compañera tiene un contrato que se renueva anualmente, y me pregunto si la precariedad laboral acentúa también un accionar abusivo por parte de la patronal. Sí, claramente. La precariedad es lo que le da el marco para este despido. O sea, si la compañera estuviera en planta permanente, le tendrían que primero haber hecho evaluaciones. Si ellos dicen que baja su productividad, que el trabajo no es bueno, o sea, eso se hace mediante evaluaciones que se le hace al personal todos los años, le tendrían que haber hecho sumario para después poder desvincularla. En cambio, como la compañía está precarizada, simplemente no le renuevan el contrato, o sea, ni siquiera le tienen que mandar un telegrama de despido. Uh-huh. Cecilia, en este despido obviamente resuenan todos los despidos que ocurrieron en el Estado desde comienzos de este año, y recordamos por ejemplo la iniciativa que tuvieron los trabajadores organizados de los carteles en los que se señalaban los espacios vacíos de compañeros y compañeras que la nueva gestión había despedido a inicio de año. Quería preguntarte cómo sigue la situación en el Ministerio de Hacienda particularmente, y qué sensaciones o información tienen para este mes de diciembre, mes en el que supuestamente finalizaría la ola de despidos que impulsó Modernización, pero puede venir como una nueva oleada también, sobre todo de este estilo, de no renovación de contratos, que quedan cubiertos como que no se trata de un despido, sino de una falta de renovación, ¿no? Claro, sí. No, lo que nosotros estamos evaluando para diciembre, hemos hecho justamente un relevamiento en la mayoría de las áreas, y la mayoría de los compañeros ya tienen firmado el contrato para el año que viene, no así los monotributistas, todavía ellos no lo tienen firmado. pero sí se prevé que quizás haya despidos, pero no masivos como a principio de diciembre, de marzo que tuvimos nosotros. Pero sí, seguramente sea por goteo, una modalidad por ahí distinta a la anterior. ¿Cómo está el clima de trabajo en general? Nos contabas el caso de esta mujer y se habla de productividad y de que baja tu productividad, sube tu productividad. ¿Qué ha cambiado en el ámbito laboral? Y la verdad ha cambiado bastante, o sea, así como te decía, por ejemplo, ahí en la unidad de auditoría interna, claramente los compañeros tienen mucho miedo, o sea, desvincularon a una compañera con todas esas características. Así que sí, hay mucho miedo en las oficinas, ha cambiado bastante el clima del trabajo, sobre todo porque están cuestionando mucho todos los derechos que tenemos los trabajadores, o sea, no simplemente que desvinculan a esta compañera por haber sido madre, están en cuestiones todas las licencias que tenemos por convenio, o sea, ya nos han sacado el servicio médico, por ejemplo, que venía a domicilio, o sea que los compañeros ahora tienen que llamar a alguien que vaya a su domicilio, muchas veces esos servicios son pagos, o sea que nos han trasladado el costo de verificar nuestro ausentismo cuando nos enfermamos. Acá los compañeros tienen mucho miedo y lo que generan es eso, es miedo, porque si bien no pueden ir todavía en contra de los convenios colectivos de trabajo, que es lo que quizás desearían ellos, generan el miedo en las oficinas para que los compañeros no pidan esos derechos que tienen. Cecilia, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes por difundir. Cecilia Aiceli, delegada de Géneros de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía, contándonos el caso de una despedida por ser madre.